Hola, buenas noches. Mi nombre es Roberto Torres y esto es otra cápsula del Rincón del Fanático. Pues bueno, la gran ventaja de que los Juegos Olímpicos estén pasando por el canal de Marca Claro en YouTube es de que uno puede verlos cuando quiera, sin necesidad de ver algún resumen, sino puede ver total el evento, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hice? Pues vi la inauguración ahora ya de manera completa. Pero no vi el pasar de los atletas, sino me enfoqué en lo que pasó antes y lo que pasó después. Entonces, comentar que me gustó el inicio donde decían que los atletas entrenaban donde podían, ¿no? Directamente con la pandemia. También me encantó ver lo de los drones, o sea, cómo se elevaban en el cielo, cómo estaban obviamente programados para formar el mundo, el logo, los círculos, el logo olímpico. O sea, la verdad eso me gustó mucho y me encantaron los pictogramas. Esos 50 deportes que estuvieron ahí estuvo muy bueno y no sé si se dieron cuenta que en uno de los pictogramas se salió, se le cayó un bastón al que estaba haciendo el pictograma. La verdad, muy bien. Y solamente para finalizar, me llenó de emoción ver los relevos en el estadio de la Antorcha Olímpica. O sea, súper incluyente, como este adulto mayor que tenía paralizado la mitad del cuerpo, lo estaban ayudando a caminar, los niños, la persona que con capacidades diferentes que estaba en una silla de ruedas. La verdad fue bastante emocionante, ¿no? Entonces, les súper recomiendo, si es que ustedes quieren ver Juegos Olímpicos a través del canal de YouTube, Marca Claro, porque la gran ventaja y la gran diferencia es que no tenemos que, bueno, sí lo podríamos ver, pero no es necesario verlo en televisión por cable o televisión nacional, que pues solamente pues van a pasar un poco de los Juegos Olímpicos o algún evento o deporte que uno no quiera ver, pues aquí sí lo vamos a poder ver.